No sé qué hiciste, pero me atrapaste. Con una mirada me desarmaste. Yo que no creí en enamorarme, contigo no pude evitarlo. Tu forma de ser me tiene perdido, como si todo tuviera sentido. Y aunque intente despacio, ya me tienes metido. Loco, enamorado, sin explicación, siguiendo lo que dice el corazón. Porque contigo no hay condición, solo pura conexión. No me importa lo que digan, si contigo todo combina. Porque cosas que se sienten y no se explican. Y si esto es un riesgo, lo tomo. Porque contigo estoy cómodo. Y aunque no sé qué pase mañana, hoy lo vivo a tu modo. Sin control me envolví, ahora no quiero salir. Estoy loco por ti, lo acepto, aunque no sea perfecto.